sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Apa! ¿Qué tal? Saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy con un programa muy especial porque vamos a tener entrevista. Pero eso será en un ratito de mientras tanto. Te doy la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal. Y la agarra, la retuerce, la pisotea, la convierte y la transforma en un día sensacional de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con lo nuevo de Rhapsody, que como decían ayer los compañeros del Metal Vortex, le puedes poner ya el nombre que quieras a los Rhapsody, porque le varían el nombre a cada disco, le varían el nombre a la banda. El caso es que ahora son Turilli Lione Rhapsody. Y estamos escuchando Phoenix Rising, perteneciente a Zero Gravity Rebirth and Evolution, que es el título de lo nuevo de la banda italiana. Hacía días que no comenzamos con Power Metal Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, que hoy tenemos mucha gente, mucha ternascada a la que saludar a través del chat exclusivo de la tribu Ternasca, pero también a través del WhatsApp, que me van llegando distintos mensajes. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Saruca, que dice que nos escucha durante un ratete. Pues saludadete, queda ese ratete, Saruca. Qué mal me ha quedado ese Saruca. ¡Saruca! ¡Saruca! Mira, mira, mira, mira, mira quién tenemos aquí. La estupendísima Susi de Suevicha. ¿Qué pasa, corazón? Le damos los buenos días a Mauricio, que está aprovechando la convalecencia de que está malito para escuchar y estar perfectamente atento y a la par escribir y saludar desde su Chile natal. Venga, vamos a ver qué más gente tenemos por aquí, qué más ternascos y ternascas. Nacho desde Iruña, que este ya estaba saludando 5 minutos antes. Tenemos a Javi Truma también desde Logroño. Tenemos a Sergio, dice, escuchando cómo despellejan a un gato. Claro, como se había conectado antes, pues no sé qué banda está sonando. Estaba sonando antes de comenzar, pero me ponía aquí, hostia, corta esto, Santi, que son muy malos. Bueno, tenemos también a Eli, tenemos a Itziar, tenemos a Diego, tres logroñeses, como siempre, la escucha. Tenemos también desde Galicia a nuestra querida y proveedora de novedades, Silvia. Sky. Vale, pues ya estamos en harina, ya estamos en faena, agarramos y soltamos la primera, que como siempre es la noticia tonta que nos trae Roxae, vamos para allá. Detenida una kiosquera por vender a menores kits de droga. Ay, haciendo cajas con la drogaína entre los menores, pero bueno, esta señora, ¿dónde ha salido? Una mujer, mira, que os explico ahora. Una mujer que ha sido detenida en Pujol, en Valencia, por vender a menores kits de droga en su kiosco. Verónica R.G., de 39 años, vendía a los jóvenes paquetes que contenían un cigarro, un trozo de hachís y un chicle. Pues más te valdría haber metido un papelillo en vez del chicle. El chicle, ¿para qué lo quiere? No me jodas. Para disimular. Tras una larga investigación, la policía local de Pujol ha detenido a la kiosquera como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Los hechos se remontan a principios del pasado mes de abril, cuando un vecino puso en conocimiento de los agentes... Un chivato. Puso en conocimiento de los agentes a la posible venta de hachís en un kiosco de la localidad. Hombre, evidentemente venderle drogas a los niños no está nada bien. El hombre explicó a los agentes que había encontrado a su hijo una bolsa de plástico que contenía, como os hemos comentado, un cigarro, un trozo de hachís y el chicle. El menor, de 14 años, dijo que lo había comprado en el kiosco tras decir una de choco, una expresión secreta que utilizaban los compradores para adquirir la drogaína, ¿eh? Asquerosa señora kiosquera de Pujol, que sepa usted que haciendo estas cosas con la juventud está prácticamente quemando el futuro. ¿Qué te pasa, colega? Que es precisamente como se llama lo nuevo de uno muy grande, la banda trapera del río. Que en su 40 aniversario la veterana banda de Cornellá edita su quinto trabajo. Estos también se lo han tomado relajado, para ir sacando los discos. Cuarto de estudio además, porque uno fue en directo. Titulado este quinto trabajo precisamente como el primer sencillo que ya escuchas. Este Quemando el Futuro. Kiosqueros de España, por favor, dejen a los niños en paz. Kiosqueros de España y kiosqueras de España y del mundo, que por ahí... Yo he vivido en México y también se hacían cosas parecidas también. Cambian los climas, sin esperanza, retumban los cráneos, se inundan las almas. Quemando el futuro. We'll be right back. Saludamos también al amigo Rubén, que nos cuenta que está escuchando hoy con su hija Mónica Regina, así que saludazo para Mónica. Y nos cuenta Silvia, dice, esto me recuerda a la peli de Hasta que era de Vallecas. Sí, también había drogaína, pero bueno, no era exactamente lo mismo. Y nos cuenta Diego que en su pueblo de La Rioja nos vendían el tabaco a los niños en la sala de los recreativos. Pues sí, también era bastante habitual. Yo también he comprado tabacos en los kioscos, pero lo del hachís en el kiosco no me había pasado nunca. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaban perfectamente definidos los horarios y las maneras de escuchar Pequeño Ternasco a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¿Y quién nos está escuchando también y nos saluda? Pues mi querido amigo Gustavo, batería de los Aerial Black. Que no son precisamente estos que suenan, pero los que están sonando, quien está sonando ahora mismo en Pequeño Ternasco son Angelus Apátrida. Los de Albacete estarán este viernes 31 de mayo en Zaragoza en probablemente uno de los conciertos más esperados a orillas del Ebro este 2019. Y además tocarán con la gente de Misantropy, a los que te presentamos hace un par de semanitas por aquí y que hoy también vamos a poder escuchar. Y ya puedo ir anunciando quién va a ser el protagonista de esta breve entrevista que vamos a mantener con Del Drac. Vamos a tener al teléfono a su cantante, Eric. Eso será en un momentito. Primero vamos a escuchar a Angelus Apátrida, luego escuchamos a Misantropy y luego tenemos esa entrevista. En un ratito te digo cómo conseguir las entradas, horarios, etc, etc, etc. Que a punto ha llegado Des con música de la que le gusta a él, seguro que está entre sus bandas favoritas estos Ángelus Apátrida, ¿sí o no? ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Si es que contesta aunque no quiera. ¡Ja, creo que se me ha olvidado saludar a Rafaelillo. Pues saludado está. Que está saludado ya, venga. Susanado el error, quería decir. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Epiticante, nadie, no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Ejande more! ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Como os comentaba justo hace un momentito, también estarán en ese pedazo de concierto este viernes 31 de mayo en el Centro Cívico Delicias a partir de las 8 de la media de la tarde, la gente de Misantropy, Daniela Venero y compañía. Estamos escuchando un tema de su anterior trabajo, no del más reciente, sino del anterior, llamado Visions of Flesh and Blood. Y precisamente lo que estamos escuchando es el tema que dio nombre a ese segundo trabajo de los zaragozanos, Misantropy, probablemente, y sin el probablemente delante, la banda más prometedora del metal extremo de esta ciudad. ¿Que dónde se consiguen las entradas para este magno evento del viernes 31 de mayo en Zaragoza, en el Centro Cívico Delicias, en la rotonda, la antigua rotonda del Mercado de Pescados? Bueno, la rotonda del antiguo Mercado de Pescados, realmente. Pues mira, adelantada y online en metaltrip.com y en masquetiques.com. Y físicamente en Leyenda Rock, en Paz Infiernos, en Sala Utopía y en Linacero Discos. Anticipada 17 euros, 22 euros en taquilla. Concierto absolutamente recomendado por Pequeño Ternasco, y no te digo ya lo que lo recomienda saltomatarradiorock.com. No te lo puedes perder. O igual sí te lo puedes perder, pero no deberías. Pequeño Ternasco, mucho mejor para todos. Te digo fatal, ¿eh? Canti. The wall keeps on turning, a wall of different lives, ages of believers, down in it. Bueno, se supone que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al cantante del drag, a Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, Eric, no he dicho el apellido porque no me atrevo a acentuarlo. ¿Es Eric Moya, Moya o Moya? Moya, Moya. Moya, vale, ok, de acuerdo, ya tenemos. Lo tenemos aclarado. A que le comían la... Eric Moya, que rima, que rima con cebolla y otras cosas. Claro, es lo que me decían en el colegio, es lo que hay. Los niños en el colegio, la crueldad en estado la puro. La crueldad, ya te digo. Bueno, Eric, me comentabas ayer cuando me puse en contacto contigo que estabas con muchas ganas de tocar en Zaragoza, lo que no me quedó muy claro si porque no habías tocado nunca o porque tenías ganas de repetir. No, pues nunca hemos tocado, pero lo que sí que hace 20 años iba mucho de fiesta allí. Iba mogollón de fiesta al infierno. O sea que tú quieres repetir por la fiesta. Lo de cantar está muy bien, pero lo que claro, necesitas es la fiesta, ¿no? Ahí está, tengo ganas de cantar para luego. No, la verdad que me hace mucha ilusión, nos hace mogollón de ilusión al grupo de tocar en esta gran ciudad como Zaragoza y con toda su movida heavy que hay. Y bueno, vamos a dejarnos ahí el puto cuello, ¿no? Os vais a dejar el cuello y la peña desde luego también se va a dejar el cuello porque desde luego es un show por todo lo alto. Yo cuando lo estaba presentando estaba diciéndole a la peña, a la tribu ternasca, que probablemente el show más esperado, el concepto más esperado en lo que va de año aquí en a orillas del Ebro. Sí, de hecho según el promotor ahí en su web pone que están a punto de agotarse las entradas, o sea que hay cantidad de bueno, que la gente tiene muchas ganas de ir al concierto y encima, bueno, que tocamos con Angelus Apatria, que para nosotros es un honorazo tocar con ese grupazo, tío. Bueno, vamos a explicarle a la gente que probablemente ya lo sabrán porque no es la primera vez que Del Drac hace aparición en pequeño Ternasco. De hecho, creo que alguna vez ya hemos puesto ese saludo que tenemos por aquí, a ver si lo podemos escuchar. Verá, voy a tratar de prepararlo un momentito y lo oímos. Que lo tenía preparado, pero como se me ha saltado el teléfono que no he conectado bien, la hemos liado. A ver. Vale. Fantástico. ¿Qué hora es? Vamos a ver si ahora quiere sonar. Venga. Saludos de Del Drac para Pequeño Ternasco. Mucho metal para todos. Ahí estaba ese saludo que nos mandasteis hace tiempo ya, Del Drac. Sí. Que estabais ahí todos juntos, no sé si estabais en una terracita o qué. Y dijisteis, vamos a aprovechar para saludar al Pequeño Ternasco. Estamos en el bar, para variar. Bueno, Del Drac que viene con presentando en Zaragoza, porque si hace tiempo que no tocáis, pues evidentemente es la presentación de vuestro último trabajo, este One Day More, One Day Less, un día más, un día menos. Nuestro primer trabajo hasta la fecha tiene ya dos años. Es primer trabajo, yo pensaba que era segundo. Sí. No, el segundo estamos con la mezcla del segundo disco, estamos a punto de sacar el nuevo. Ajá. Que bueno, no sabemos aún exactamente cuándo saldrá, pero ya estamos en... Tú procura que salga redondo, si sale cuadrado es más jodido. Sí, lo cuadrado es muy jodido, la verdad. Aunque ahora con el pendrive podría salir rectangular inclusive, ¿no? Hoy en día puede salir de cualquier forma ya. Y sí, pues ya te digo, llevamos mucho tiempo con este primer disco. O sea que sí que, bueno, presentaremos en Zaragoza nuestro primer trabajo. Y bueno, también habrá alguna sorpresilla de Legion también. ¡Ay! Mira, yo ya sabía que no me tenía que perder este concierto. Pero si encima no vais a hacer algún tema de Legion, madre mía. Sí, bueno, hombre. Mucha cosa porque tenemos que defender ahí Del Drac, pero sí, algo caerá, que luego la gente, pues, eso os agradece. Es que, un grupo, bueno, mítico como con Legion, ¿no? En toda la piel de toro, Legion dejó buena marca, dejó muy buen gusto. Pero yo recuerdo que especialmente en Zaragoza, Legion, cada vez que vino aquí, arrastró a muchísima gente. Era una banda venerada y muy conocida y muy querida. Yo creo que vais a despertar muy buenos recuerdos, ¿no? Si hacéis esos temas. Sí, por eso, claro, por eso. Y a Jimmy siempre me lo comenta. Siempre me habla sobre todo de... Ahí tocaron por toda España, pero por Zaragoza, Jimmy le tiene un gran cariño. Sí, tío, la verdad, siempre me habla maravillas de Zaragoza. Fue, fue una pasada, ¿eh? Yo me acuerdo que fue salir el Mind Training, ya era conocido antes, pero recuerdo que es que acudimos todos a la tienda de discos que estaban agotados prácticamente, tuvieron que pedir más porque todo el mundo compró aquel disco, que venía además con ese esa edición especial con otro vinilo más. El de por la cara aquel que triunfó también como la Coca-Cola. Yo no sé cuál triunfó más, si el de regaliz o el Mind Training. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, pues algo tendremos que hacer ahí para conmemorar viejos tiempos. Claro, conmemorar, sí. Conmemorar, ya te digo yo que conmover también, ¿eh? A más de, sí. Uno, más de uno se nos va a poner la piel de gallina cuando... A mí seguro. A mí ver, ya te lo adelanto. Que segurísimo que se va a poner. Es una cosa súper emocionante. Es una cosa súper emocionante. Realmente. Bueno, nos estás diciendo que temas de este disco, One Day More, One Day Less, también temas, antiguos temas de Legion, pero nos has comentado que tenéis ya el proceso de grabación de vuestro segundo trabajo ahí también muy cercano, o sea, está muy cercana a la salida. ¿Quizás probaréis alguno de los temas nuevos, a ver cómo responde la peña o qué? Pues no, hemos preferido no tocar nada aún, porque no los tenemos muy bien ensayados aún, porque hemos estado grabando, hace poco hemos estado en el estudio, y hemos preferido tocar solo del primero. Ah. Y entre eso y Legion, pues, nos hubiera gustado, pero se nos ha hecho un poquito tarde, pero bueno, eso es la excusa para venir otra vez y presentar el segundo álbum. Por supuesto que sí, yo estoy convencido de que vais a dejar el pabellón bien alto, de que a la gente le vais a molar muchísimo. Y nosotros, cada vez que os hemos puesto, la verdad es que habéis gustado un montón. Y sí, vamos, eso sí, es bueno. Sí, nosotros sí. Intentaremos, iremos allí a pasarlo de puta madre y esperemos, pues, que eso, que la gente se lo pase igual de bien que nosotros. Que para eso vamos, todos para allí. Como bien estás diciendo, hay prácticamente sold out. A ver si somos nosotros los culpables de dar el último empujoncito para que la peña acuda y disfrute con este fantástico evento. Angelus Apátrida, del Drac y Misanthropy, la banda local, pero que tiene, no sé si los has podido escuchar, pero que tienen una pintaza tremenda, ¿eh? Lo tienen todo. Sí, sí, sí, he escuchado cosillas de ellos, sí. De hecho, ellos son muy amigos de Mark, el batería nuestro. Ajá. Entonces, pues boludo ya, nos conozcamos todos y a pasarlo de puta madre. Mira, a ver que Daniela y compañía pueden dejar el pabellón muy alto, ¿eh? Vais a tener que darlo todo. ¿Abren Misanthropy o abrís vosotros? Si no te he preguntado. Abren Misanthropy, sí, nosotros no lo sabíamos y hace 3 días pusieron los horarios y tocan primero Misanthropy, creo que a las 8:30, y luego a las 8:45 tocamos nosotros. Y a Angelus Apátrida tocan a las 10 de la noche. Pues se plantea una tarde-noche sensacional ahí en el barrio de las Delicias, en una sala además, te tengo que decir, Erick, que de las que tiene ya realmente solera en esta ciudad. Han pasado primeros espadas por esa sala, que no es una sala que sea muy grande, pero sí que tiene un aforo oficial, que seguramente es mayor, pero bueno, aquí el tema de bomberos, claro, esas cosas, de 500 claro. Personas y, tío, es... Oye, ya está bien, macho. Es un punto de reunión de la ciudad para conciertos, que la gente acude muy a gusto, y bien comunicado, además. Sí, aparte, mira, nosotros vamos para allí en el AVE y nada, y está ahí al lado de la estación, o sea que será bajarnos y... No, no, desde luego, podéis llegar hasta tarde porque va a ser bajaros y a probar. Claro. Sí, sí. Bueno, yo voy a tratar con Asalto Mata Radio Rock de estar por ahí y estar un poquito antes, evidentemente, cuando estéis llegando las bandas, y lanzar unos pequeños vídeos de forma en directo a través de Facebook Live. Pues para ese último llamamiento a la gente, que a los indecisos, como la jornada claro electoral. Sí. A los indecisos, claro, pues para que se acerquen. Vamos a recordar, si te parece, los precios de las entradas, 17 anticipada, que todavía estáis a tiempo, a través de metaltrip.com y masquetickets.com, y también esto de forma online, y también esos 17 euros de forma anticipada en Leyenda Rock, en El Infierno, en El Utopía y en Linacero. Apertura de puertas a las 8:30, como bien nos acaba de decir aquí el amigo Eric, abrirán Misanthropy, luego saldrá y del Drac a darlo todo, que nos va a poner a pegar botes como locos. Y luego, pues, evidentemente, la banda más esperada, que como son las cabezas de cartel, que son Angelus Apátrida. Bueno, ¿qué te parece, Eric, si cerramos esta entrevista con uno de los temas que aparecen en este One Day More, One Day Less. Vamos a pinchar el corte número 2, ese The Only Life You Know, la única vida que conoces. ¿Cuál es esa única vida que conoces, Eric? La vida del bar. La menos. No. La vida de la libertad, del respeto. Apa. Eso es lo que. Apa, y te iba a decir, a ver si va a ser una canción tabernaria esta. No, esta canción habla un poquito de que la gente, bueno, que no se deje comer tanto la olla con la religión y la iglesia y que se disfrute más de la vida. Que solo se vive una vez y que sea feliz. Pues mañana podemos empezar a hacerlo si es que hay alguien que no lo esté haciendo ya en ese concierto en el que aparecerán Del Drac y que nos van a traer su único disco hasta la fecha y también canciones de toda la vida de esas de que nos van a hacer incluso saltar alguna lagrimita de emoción, de alegría con esos temas antiguos de Legion. Eric, mañana nos vemos, hermano. Mañana nos vemos, tío. Un placer y hacer un llamamiento a todos los oyentes del Pequeño Ternasco, que me encanta el nombre de tu programa, por cierto. Es el mío propio. Sí, es genial. Y bueno, y hacer un llamamiento a toda la gente porque va a ser una gran fiesta y una gran fiesta de metal y lo vamos a pasar de puta madre. Y además te informo, Eric, Aibar, tú tranquilo que Aibar. Vale, si no me quedo aquí en Barcelona. Hay bar y marisquería, por si te apetece comer fino también. Bueno, entonces ya me las foto ya a huevo. Oye, Eric, un verdadero placer. Vamos pinchando ya ese The Only Life You Know y nos despedimos de Eric. Hasta mañana, querido. Hasta mañana, Santi, un abrazo. A ti. Vaya, hombre, pues aquí me pone aquí, es que claro, estaba con el cartel del evento en el teléfono y no podía ver los mensajes que me estabais mandando. Me decía Gustavo, saluda a Eric de mi parte. Bueno, no te preocupes que lo voy a saludar mañana mismo. La putada es que no he visto el mensaje y no le he podido saludar en directo. A ver, más cosas que nos han dicho la Ternascada, menudos máquinas, brutales, Lokis, que ya está también por aquí. Jorge Benítez dice que se incorpora luego. Vaya programa más cañero hoy, digno del Rincón Oscuro, nos dice Rubén. Oiga, una petición para mi compi Eric, me dice Des. Joder, macho, no hemos podido ponerla. Bueno, ahora trato de ver un poco todos estos mensajes, porque ya os digo, tenía el cartel del evento en el teléfono y no he podido ir viéndolos mientras me los mandabais. Joder, el amigo Des que nos había mandado otro de sus gritos hiper huracanados, solicitándole a Eric un saludo para los fans. Bueno, el saludo te lo mando yo, ya sé que no es lo que querías, pero chicos, lo siento, es que tengo dos pantallas y no doy abasto. He tenido que usar la del móvil también, en fin. Ahora, yo mañana mismo personalmente le transmito a Eric y a los del drag que tanto Gustavo como Des habían intentado saludarles en directo, pero la falta de pantallas y de competencia pequeño Terrasco no lo hizo posible en directo. Fantástica, fantástica la entrevista, a pesar de que ha empezado un poco a trompicones y de que no he sabido hacer llegar esos mensajes tan cariñosos y tan especiales que le estabais mandando a Eric. Lo dicho, yo se lo transmito mañana personalmente con un abrazo y un beso de tornillo. Igual me ahorro el beso. Vamos directamente a por las bizarradas. Roxa, Roxae. Granada organiza una maratón cuesta abajo para batir el récord del mundo. ¡Qué tremendos estos granadinos! ¡Anda la hostia! Van ahí de cabeza. O rodando. Pues no he jodido correr cuesta abajo. Por eso lo digo. Pues no he jodido correr cuesta abajo. Dijeras, en bicicleta, bueno, aún va que te va, pero tú sabes cómo tienes que sufrir las articulaciones corriendo cuesta abajo. Va a ser una maratón de galletas, de roturas y de luxaciones. Ya verás tú el pitoste que se va a armar. Venga, vamos a contaros el grueso de la noticia. 42 kilómetros y 195 metros, cuesta abajo y sin frenos. Así será la maratón que se celebrará el próximo 22 de septiembre en Granada, con la intención expresa de batir el récord Guinness de su categoría, aunque la marca no computará como récord oficial por motivos evidentes. Claro, el cuesta abajo no es lo mismo. Aunque igual tendría que valer hasta más, ¿eh? Porque no sé, esto es una locura. Una locura. ¿El más alto matará una locura? No, esto es una locura. La carrera saldrá desde la Hoya de la Mora en las cumbres de Sierra Nevada, a 2.605 metros de altura, y acabará en el Paseo del Salón en la capital granaína, a 667 metros de altitud. Joder, están altos en Granada, ¿eh? La hostia. Pues tres veces más que en Zaragoza. Estamos en un valle. Nosotros estamos en el valle. En el Valle del Iber. Eso supone un desnivel acumulado de 1.938 metros en constante descenso, con excepción de un kilómetro llano y un desnivel medio del 4,6 según la empresa organizadora. Correr cuesta abajo representa una ventaja obvia frente a hacerlo en llano o cuesta arriba, vencer a la pegajosa fuerza de la gravedad, pero también tiene sus desventajas. Según explica la atleta y directora británica Lady Fitness, hacer una maratón en la que prácticamente todo el recorrido es en bajada no es tarea fácil. El impacto, lo que estaba diciendo yo antes, el impacto articular es bastante más importante en las bajadas que en las subidas, y esto lo hace más favorable a que podamos sufrir una lesión o no. Si ya pueden ir dotaciones de la Cruz Roja, de Protección Civil, los médicos de guardia y todo el comunario, bendito, porque eso va a ser una merienda negros, que algo exagerado. Lo que no sé, van a salir, están muy altos y van a salir de alto. Lo que no estoy yo convencido es si van a estar tan altos, tan altos, tan altos como para llegar a tocar el sol de los incas. no es por nada, pero estoy muy contento con esta hilada. Esta gente que suena son Agua Trío, agua pero con W, agua, no con el agua normal, aunque sí que juegan con la palabra para referirse, para ponerle el nombre a su banda. Agua Trío y su tema Sol de los Incas, folk metal argentino. Sí, sí, como lo oyes, el folk metal no es exclusivo de Europa, ni muchísimo menos, ni de Mongolia. En Argentina también les mola y aprovechan evidentemente todas las culturas precolombinas, no solamente de la Argentina, sino de todo el continente americano, para crear sus canciones. Esta banda de San Vicente, de la región de Buenos Aires, que nos ha hecho llegar este tema en formato de video lyric, que es el estreno de lo que será su nuevo y primer trabajo. Cuenta Silvia en el chat de la tribu de Rasca en WhatsApp, cuenta, dice, como suenen así los del drag en directo, va a temblar Zaragoza. Y le contesta Rubén, con misántropi va a llegar el temblor hasta tus vacas. La libertad. Desde luego, misántropi se han abierto y se han ganado un hueco en el corazón y en el gusto de toda la parroquia metalera de la ciudad del Ebro. Y seguro que se lo van a ganar también más allá de las fronteras zaragocienses. ¿Quién nos dice hola, buenas tardes por aquí? Míralo, es San Jamar, yeah. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, me acaba de mandar WhatsApp el amigo Eric del Drag solicitándome le hace para descargar el programa. Así que por lo menos va a oír que le habíais saludado tanto Gustavo como Des. Ahora que mañana lo mismo, lo prometido es deuda y Ternasco promete y cumple. Venga, va, vamos a por la siguiente bizarrada. Rosa Rosae, por favor. Una manifestación de judíos ultraortodoxos huye al toparse con cinco chicas en sujetador. ¡No puedo! ¡Un demonio! ¡Las FEMME! ¡Que vienen las FEMME! Pero si iban en sujetador, ni siquiera iban con las domingas al aire, ni mucho menos. Estaban armadas. Estaban armadas con sus Wonder Bra, ¡qué peligro! ¿Cómo disolver una manifestación de judíos ultraortodoxos? Olvídate de los antidisturbios y los cañones de agua. Basta con situar a cinco mujeres en ropa interior para que los rabinos pongan pies en polvorosa. La surrealista situación se produjo el pasado sábado en Israel. El sábado de la celebración del Festival de Eurovisión. El motivo era ya de por sí estrambótico. Los religiosos protestaban por la celebración del Festival de Eurovisión en Sabbat, el día del descanso del calendario judío, que algunos cumplen tan a rajatabla que ni siquiera contestan el teléfono o van a mear. Se ponen una sonda y mean directamente. El momento álgido tuvo lugar cuando la manifestación de los ricitos ultraortodoxos se topó con cinco jóvenes que se manifestaban a favor del Festival de Eurovisión y contra los religiosos. Las chicas se quedaron en sujetador e hicieron retroceder a los judíos, que dieron media vuelta y volvieron por donde venían. Pues los unos, qué movida más rara se ha producido con todo el tema de Eurovisión, de verdad. Primero, que Eurovisión es una mierda y que lo dejen de echar, eso para empezar. Y segundo, que hacerlo en Israel, con todas las mierdas que están haciendo los israelitas a toda la peña palestina y refugiados que se agolpan alrededor del territorio ocupado por los israelitas, pues la verdad es que no merece que se les lleve un evento, para mí, de mierda, pero en realidad de tanta importancia a nivel musical europeo. Bueno, a lo mejor no hubiesen hecho falta ni cinco chicas en sujetador si los judíos estos ultraortodoxos se hubiesen encontrado con la amiga Valentina Labrinenko. Que es la cantante de la banda que estamos escuchando, de los Falsi, y su tema Nebula. Este Nebula, bueno, pronunciado en inglés, como hemos visto, la película de los Vengadores es Nebula, en inglés, pit inglés. Bueno, nuevo single de los de San Petersburgo, extraído de su álbum debut de 2018, el Born Again. Valentina Labrinenko los guía perfectamente a la voz y aparta judíos ortodoxos amenazándolos con su escote. Your grace has consolation. Have you been beyond my hue? asaltomataradiorock.com. Hoy es jueves, por si no te habías enterado, y si sí te habías enterado, pero no te acuerdas, en Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Y hoy hemos elegido este tema titulado Tu Condición, que aparecía como corte número 6 en el cuarto álbum de los Barry, en el No Sé Qué Hacer Contigo. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ya sabéis, en Pequeño Ternasco cerramos los jueves con una canta interpretada por Boni. Hoy, este Tu Condición, que quizás podía haber elegido la versión del primer doble directo de los Barricada, que quedaba muy guapa, pero es que me ha hecho ilusión poner esta, porque además he encontrado un videoclip de una actuación de los Barry en el programa a tope con esta canción. Así que escuchamos este Tu Condición en su versión original, en la versión tal y como aparecía en el No Sé Qué Hacer Contigo. Pero no se vayan, que queda despedirnos como manda Holanda. A mí también se me ponen como escarpias, no los pelos, sino los pezones, que yo de pelos ando escaso. A la cascada por ahí, pequeño Ternasco, con la misma puta broma todas las veces. Y a la cascarla a todos y todas, porque los jueves es el último día de la semana ternasca. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad del fin de semana y hasta el lunes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada. Comentaba Sergio que el Boni es su sintonía para irse prácticamente a la cama con la semana ternasca. Hombre, no, más propio la cascarla, ¿no? Si estás escuchando en directo y te apetece seguir en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, te recomiendo que lo hagas porque viene un pedazo de programa, el Rock Nación. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te desea también un feliz fin de semana. Espero verte por ahí en el concierto del Drag Angelus Apatrida Misantropy. Si te vienes o vives en Zaragoza, te recuerdo como siempre que si estás medio dormido en el metro, el bus o ratas, con la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. Fíjate que rápido que lo digo. En Talto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Por el lunes más. Oh, love.